y es un tema pendiente de todo el pueblo boliviano. Alguien también dijo que eso no es responsabilidad del presidente, vicepresidente, sino es una justicia. Está pendiente un tema que la cumbre sobre la justicia. Escuché decir a un compañero que están preparando cumbres regionales o municipales o movimientos sociales. Quiero decirles a nivel nacional, mediante la ministra de Justicia, se está debatiéndose, ojalá con algunos actores, ya podemos definir cuándo va a ser la cumbre sobre la justicia boliviana. Solo el pueblo participando puede cambiar a la justicia boliviana. Siento que no solamente se trata de normas, entendí perfectamente, algunos compañeros decían, hay que descolonizar de la corrupción a algunos jueces y fiscales. Eso va a ser lo más difícil. Hay que acompañar con formación, hay que acompañar con normas, seguramente hay que acompañar también con un control social profundo. Lo que hemos escuchado en las últimas semanas, preocupante. Se encuentra un coronel de la policía con droga, se lleva a la justicia y el juez libera. Ese no es gratis. Se llevan secuestradores extranjeros a la justicia y el juez libera. Y estas reflexiones que hacían, compañeras y compañeros, será muy importante para tomar en cuenta. Felizmente quiero decirles, mediante nuestro medio de comunicación, Causachuncoca, ahora está con satélite de comunicación. No solamente nos han escuchado en Chapare, en la zona del trópico, también como radio está en una parte de Beni, otra parte de Santa Cruz, acompañado por las radios municipales del trópico, Radio Soberanía, pero por satélite, si alguien ha hecho seguimiento, nos ha escuchado casi en todo el mundo, compañeras y compañeros, y debemos cuidar a nuestro medio de comunicación como es Causachuncoca. Y quienes están haciendo un seguimiento, que toman en cuenta, y no solamente es en trópico que cuestionan la justicia, sino en todo el país. Yo recibo cada día denuncias. Hace momento me llegó una denuncia, estaba dando tarea al compañero Álvaro a ver que haga seguimiento sobre una denuncia acá en Villa Tunari. Hay tema pendiente. Dentro de las estructuras del Estado plurinacional, lo peor que tenemos en este momento es la justicia boliviana, una responsabilidad de todas y todos. En aspecto de educación, entendí perfectamente que tenemos buenas unidades educativas, nuevas, pero lo que falta es equipamiento y profesores con especialidad. Será la otra responsabilidad, compañeras y compañeros. Estamos empezando. Siempre es difícil de cómo avanzar rápidamente. Pero al margen de eso, yo escuché en algunos municipios del trópico, como también en el interior del país, está creciendo nuevas ciudades intermedias. Y hay nueva universidad y automáticamente está llegando o creándose algunas universidades privadas. Y muy pocos pueden acceder a esta universidad privada. Esta mañana estaba hablando temprano por teléfono con una compañera que me decía, de Virgar Sama, a mi hija no puede llevar a otra parte ni a mi hijo. Quiero que mi hijo esté conmigo estudiando. Y ahora, ¿dónde va a ir? Le pregunto, me dice, yo no sabía, tampoco los dirigentes me informaron. Hay una universidad privada en Virgar Sama y dice, por razones de seguridad y por razones de familiaridad, mi hija va a estudiar en esa universidad privada. Cuesta caro. Y ese ya sabíamos, mediante el Ministerio de Educación, en estas nuevas ciudades intermedias, con mucha población que va creciendo, dijimos, hay que crear institutos tecnológicos para que en 2 o 3 años ya sean técnicos medios o técnicos superiores, compañeras y compañeros. Y aquí en el trópico necesitamos Entre Ríos, otra población más grande, y Virgarzama es más grande que Villa Tunari. Villa Tunari será un centro turístico, hotelería, pero mientras que en Virgarzama y en Entre Ríos la población sigue creciendo y va a seguir creciendo en todas las poblaciones. Y podemos describir, eso está en todas partes de Bolivia. ¿Qué más en tema de educación? Yo creo que son lo más importante que tocaron. En tema de salud, mire, ya sabía y han reiterado los compañeros, los pacientes tienen miedo al médico porque el médico les trata mal. Ahora, ¿cómo educamos? Esperamos que los nuevos médicos, gracias a Cuba, se han profesionalizado y una buena parte está con Mi Salud, estén dando una forma de tratar al compañero paciente, a la hermana paciente. Yo les contaba bastante, pero sí, estoy informado que ha bajado. Yo me acuerdo cuando era dirigente, cuando iba a Chapare, de Chapare a una clínica privada en Cochabamba, más o menos te atendían. Cuando vas a un hospital público del Estado, este cocalero hediondo, este indio hediondo. Yo pensé que se había bajado bastante, aunque recibía muy pocas denuncias del interior. Ahora, compañeros, expresaban eso. Como le trata mal a ese médico, entonces, ¿con qué garantía puede ir? Más si da miedo. Yo estaba en Cuba, mi primera operación de la rodilla, 2005. Los médicos, las doctoras, las enfermeras, solo tratándome bien, con cariño, me hace perder el dolor, el sufrimiento. De verdad, no piense mal cuando digo doctora o enfermera, por favor. A mí me ha impresionado eso. Y qué bueno sería también la Confederación de Trabajadores en Salud hagan su parte para explicar, para orientar a ese médico. El gran problema es cuando está sindicalizado, van al paro para castigar al paciente. Por lo menos que yo sepa, por la Ley General de Trabajo, en temas de salud y en temas de educación, no puede haber paro. Porque con el paro, ¿a quién perjudica? Perjudica al niño, al estudiante. Con el paro, en temas de salud, ¿a quién perjudica? Perjudica al paciente, ese enfermo. Claro, en temas de educación, recordemos, a ver, antes, casi cada mes había paro, porque el gobierno no pagaba puntualmente a los profesores. Hasta cada 6 o 7 de mes tiene que pagar, y no había pago, 15 sin pago. Se justificaba el paro. Por el sueldo del mes pasado, paro. Ahora no, se paga puntualmente. Antes, para aguinaldo, prestarse plata. Ahora tienen doble aguinaldo ya está pagado a los profesores. ¿Y por qué tienen que hacer paro? Felizmente ya no hay paro. Antes, compañeras y compañeros, al año, 30 hasta 40 días de paro. Máximo en esta gestión, cuando empezamos había paro. En algunos colegios, no en todos, había paro de 12 días, récord en nuestra gestión. Hemos reducido bastante, han entendido, y tampoco está mal pagado los maestros del sector público. Algunos dirigentes no dicen la verdad. Cuando yo voy a entregar unidades educativas en las ciudades, en La Paz, ¿qué me dijeron? Presidente, estamos muy contentos, estamos muy de acuerdo con el proceso. Me decían, ahora nosotros como profesores del sector público estamos ganando inclusive mejor que los profesores del sector privado. Ha cambiado. Pero sí, evidentemente falta este tema de la especialización. Yo quiero recomendarles, compañeras y compañeros, escúcheme bien. El Estado ahora va becando a los mejores profesionales de Bolivia a las mejores universidades del mundo para que vuelvan con su especialidad. Que mejor vuelvan científicos. Vamos a gastar, término medio, creo que unos 50 mil dólares por 70 mil dólares por mejor profesional que vaya a estudiar del exterior. Pero hay, compañeras y compañeros, el problema que no solamente es del trópico, sino en toda Bolivia. Son mejores profesionales de algunas, pero no hablan inglés, no hablan idioma extranjero. Ahora tienen que dedicarse a aprender a dar un idioma extranjero por constitución. Pero si hablan mejor, ya tienen beca seguro, si es mejor profesional. Y no solamente eso, compañeros del trópico, compañeras, escúcheme bien. Ahora, las compañeras aquí generalmente hablan quechua, hasta aymara, muy poco guaraní seguramente y huracaré. Compañeras y compañeros dirigentes, vayan a explicar sus bases. Ahora que está el niño, el colegio, que su hija y su hijo aprendan quechua, guaymará. Cuando entren a la universidad, obligado a inscribirse en una materia de un idioma originario. ¿Será quechua? ¿Será aymara? ¿Será guaraní? ¿Será chiquitano? Obligado. Pero si esa chica o ese chico ya en la familia aprendió quechua, aymara o guaraní, se va a inscribir, pero ya sabe. No tiene que estar estudiando. Menos tiempo para estudiar otras materias. Si esa chica o chico, si ustedes no enseñan a sus hijos, compañeras y compañeros, esa chica en la universidad tiene que aprender recién quechua, recién aymara, recién otro idioma originario. Y le va a quitar tiempo para estudiar otras materias. Ya hemos experimentado. Las chicas, chicos, que ya saben en familia quechua, ya como saben, se inscribe quechua y no estudia. ¿Para qué va a estudiar? Porque ya saben. Compañeras y compañeros, mi recomendación con mucho respeto, aprovechen, enseñen, obliguen en la casa, hablen quechua o aymara, otro idioma, ya en la escuela es castellano, otra vuelve a la casa, quechua o aymara, y están ahorrando tiempo a su hijo, a su hija, están enseñando, y cuando va a ir a la universidad, ya no va a tener ese problema. Repito nuevamente, menos esa materia, porque ya habla quechua. En vez de estudiar quechua, va a estudiar otras materias y se va a presentar al examen, va a aprobar sin problemas. Y solamente mi recomendación para el bien de todas y todos. Compañeros, un tema me ha llamado la atención, compañero Álvaro. Una compañera dijo, puede ver miles de programas sociales, pero si está mal la administración, ese programa social no sirve para nada. Ya sabe el compañero Álvaro, aquí no está ningún ministro, en la última reunión del gabinete. Este tema ya es detectado en Oruro y en Cochabamba. El nuestro abuelito me ha ayudado bastante para cruzar información. ¿Y qué me ha informado? Una compañera que tiene que recibir subsidio prenatal universal, a las 3 de la mañana ha ido a recoger nada, recién a las 3 de la tarde. ¿Cuántas horas? 12 horas. Muchas gracias, compañeras y compañeros, que denuncian. Recién la semana pasada me informé, ya debatimos, ya están trabajando para cómo resolver. Muchas gracias por enseñarme, compañeras, y aprendemos, y aprendo esto. Lindo discurso, excelente observación. Puede haber miles de programas sociales, pero si la administración está mal, no sirve eso. Felicidades, un aplauso para esa compañera o compañero que nos ha recomendado, nos ha hecho notar Estas reuniones es para eso. ¿En qué no estamos equivocándonos? Que evidentemente podemos parir buenas políticas sociales y si los colaboradores no implementan oportunamente, ¿en qué queda? Ese tema de la embarazada nos ha dolido bastante. Claro, hay alguna gente ya protesta contra Evo, contra Evo, contra Evo. Aquí, compañeros, una compañera reclamó el tema de energía. El costo es muy caro. Quiero decirle, compañeros, es un costo casi nacional. Nuestro ende, empresa nacionalizada, no tiene mucha renta por ahora. Estamos casi ingresos, administración tas con tas. Estamos invirtiendo, más bien, otros recursos económicos para que no falte energía. Pero no he escuchado de ustedes lo que ustedes deberían reclamar, o tal vez alguien ha intervenido sobre ese tema. Aquí que generamos energía, ¿cómo es posible que pueda haber corte de energía? Eso está muy mal, compañeras y compañeros. El día miércoles yo vine a acompañar a la selección de damas, varones y mujeres de fútbol. En segundo tiempo se ha apagado la luz en el estadio. Creo que había como unos 1,000 compañeros, ha debido ver más o menos, viendo el partido acá en el estadio de Chimoré. Y lo que me informan los compañeros de base, cuando hay un apagón de luz en corte, se echa a perder el refrigerador. Se echa a perder, compañeras y compañeros, la computadora. Quiero que sepa, ya advertí, si no resuelven hasta la próxima semana, van a rodar cabezas en ENDE, compañera y compañero. No puede seguir así. Otro tema. Aquí está felizmente el compañero Oscar. ¿Qué han dicho esta mañana antes de que llegues? Aquí los chicos tienen computadora, pero no internet. Computadora sin internet, ¿para qué sirve entonces? Está a cargo del compañero Oscar. Queremos ver el próximo año, empezando febrero con las clases, donde se han entregado computadoras, tiene que ser internet, compañero Oscar, a tu cargo, y los municipios tienen que pagar los costos de uso de internet. Tiene un pequeño costo. Aprobado con aplausos. Vamos a ver, estamos controlando y está escuchando, compañero Oscar. Por eso también hemos parado la entrega de computadoras. Empezamos con el sexto de secundaria. Queríamos continuar con el tercero de secundaria y no había internet. En Chentel y satélite de comunicación, Tupacatari tiene que asumir su responsabilidad de equipar. Ahí tiene razón. Otra vez reitero lo que dijo una compañera. Puede haber miles de políticas sociales. Si la administración está mal, eso no sirve. Gravísimo. Compañeras y compañeros, tema productivo. Tema productivo, a ver, empezando de la coca. Esta mañana yo hablé algo. Entiendo perfectamente, yo también sospecho que tal vez el calentamiento global o finalmente el exceso de uso de herbicidas está arruinando a nuestra coca. No sé si ustedes necesitan un técnico para coca orgánica. ¿Qué es coca orgánica? Que no uses fertilizantes, no uses gramoxoni, no uses CBN80, se llama, yo estoy olvidando, para combatir. En Perú dicen sida de la coca, aquí decimos zika de la coca, ¿verdad? Zika. Se ha perdido ese, bueno, eso, con eso yo fumigaba, pero fumigan para combatir a zika, ¿verdad? Yo creo que nosotros, si controlamos o queremos coca orgánica, que no usemos ningún fertilizante, ni para la hierba, ni para combatir la zika de la coca, no la sida. Yo tengo un recuerdo, estaba en Perú, primeras planas de los periódicos, sida de la coca. ¿Qué es sida de la coca? Empezó a leer, no era sida, era zika de la coca. Compañeras y compañeros, yo saludo esta decisión, la parte orgánica. Es importante respetar el cato de coca. Es el mejor aporte para nuestra organización, pero también, compañeras y compañeros, para demostrar que hay disciplina sindical orgánica. Finalmente, es una norma interna que hicimos. Y no entraron los parques nacionales, nadie hablaron. Quiero que sepan, no va a haber asentamiento de los parques, ni Ciboro, ni Carrasco. Yo sé que hay algún problema, tema tierra, y está en manos del compañero César Cocarico. Gracias a la nueva constitución tenemos nuevas tierras fiscales. Si quieren tierras, en vez de estar en la serranía, en la ladera, es como mini chacra finalmente. Nos vamos en otros lugares, no solamente del compañero del trópico, del altiplano, como están entrando a otros lugares. Dirán los ecologistas, no hay asentamiento. Pero compañeras y compañeros, si no producimos alimento, ¿de qué va a vivir el pueblo? Pequeños, medianos, grandes, obligados a producir. Y entera la coca. Primera les comento a ustedes y públicamente. De verdad, ahora, solo en eso he creído a la Universidad Harvard de Estados Unidos. Creo que en el 91, 92, 93, saca una investigación científica y por recomendación, por estudio, y recomienda, dice, los andinos en vez de masticar deben comer la coca. Yo a veces cuando tengo tiempo, antes ya no pichaba, comía. Ese último hace ya 2-3 meses debe ser, me recomendaron que hay que tomar como mate de coca, un pulpo de coca. En La Paz saludamos Irupana, tiene coca orgánica, pero coca orgánica en harina. Y yo lo meto ulpu, como pito, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, casi sagradamente. Mira, puedes fijarte, yo estoy más joven que nada para ahora. No te he dicho que estás viejo, más joven que vos nada más. Vas a la cabellera además de eso. ¿Entendido? De verdad, compañeras y compañeros, yo personalmente he probado. Me hace muy bien. Primera vez también comento, ni siquiera había comentado los ministros. Compañero Álvaro, que de mucha confianza. Como me gusta hacer deporte, a veces hacía ejercicios seguidos. Una noche, al año, al día siguiente, otra noche, o la madrugada. Y cuando hacía permanentemente ejercicios, me daba mareos. Comenté el Álvaro, me dijo un poco, pare a ver, pero ahora que tomo, bueno, además de eso hacía como 50, 60, una hora solamente, ahora que tomo ese ulpo de coca, harina de coca, con poquito de miel para hacer perder el sabor de la coca, compañera y compañero, ya no hay mareo, hago una hora con 20 minutos, casi una hora y media, y además abdominales. No hay mareo de coca. Y a veces, ¿verdad?, compañeras y compañeros, cuando hay tanto trabajo, me olvido de comer, no me da hambre, tampoco estoy débil. Así que recomiendo ya no solamente pichar ni acullicar, sino comer la coca, con esa experiencia que tengo, compañeras y compañeros. Para eso, coca orgánica. Así, compañeros, si usted toma lo que yo tomo, puede rejuvenecer. Está en su momento. A ver, temas productivos. Hay un tema central que un compañero habló. Algunos productos no tienen mercado. Yo siento que son muy pocos productos. Pero también debemos decir, algunas pequeñas industrias que tenemos no tienen materia prima. Seamos responsables, compañeros del trópico. Eso no solamente está en Chapar, en el trópico, sino también en Bolivia. Tenemos una planta de miel, falta miel. Tenemos planta de cítrico, falta cítrico. Seamos responsables, ¿cómo vamos a cubrir? Tenemos otra planta de miel en Monteagudo, falta miel. Compañeros de la Confederación Sindical Única, Bartolinas, Interculturales, también asuman su responsabilidad informando y que haya materia prima para atender nuestras industrias. Ahí tenemos ya La Paz, industria de azúcar, falta de caña de azúcar. Y quiero que sepan ustedes y los compañeros que están escuchando, si ustedes, los pequeños productores, no van a abastecer con materia prima, obligado el Estado va a abastecer con materia prima. ¿Y hay quien pierde? El pequeño productor. Nosotros decidimos, Estado, con pequeño productor en especial, somos socios. Estado, el gobierno tiene su industria y los compañeros garantizan con materia prima. Solo ha rebalsado leche. Eso sí, aquí en Virgazama nuestra planta de leche ya ha rebalsado. En Chayapata también ya había rebalsado. En Monteagudo está botándose leche. Vamos a traer nuevas plantas, nueva industria más grande que en Virgazama, para Chayapata, para Monteagudo, compañeras y compañeros. Ahí nos han ganado, ¿verdad? Ahí nos han ganado, yo diría, porque hay materia prima y hay que ampliar la industria. Ya está, ya estos días, el próximo mes llega técnicos con propuestas, ya no pequeñas, medianas o grandes. Veremos cómo está la producción correspondiente. Qué bueno sería lo que a mí los dirigentes me informaron. Saludo a los compañeros dirigentes. Después de debatir la parte productiva, me informaron, compañeras y compañeros, que aquí no solamente ya están pensando en lechería, sino también en engorde. Ya tenemos bastante avanzado con Paraguay. Posiblemente Paraguay compremos, traer acá. Y aquí una recomendación. Si es con Bandepro o si es con EMAPA, el interés será poco, lo que es 5 o 6% anual. Compañeras y compañeros, tenemos que tener la responsabilidad de pagar ese interés. Cuando faltó arroz, Cochabamba, Santa Cruz, ¿qué hicimos? Crédito con 0% de interés. Además de eso, pagar con producto. Y algunos compañeras y compañeros nos fallaron y nos asustaron. Va a ser importante, no solamente el trópico, en otras regiones donde quieren engorde de ganado vacuno, ni problema. Con el compañero canciller, en este último viaje a Paraguay hemos hablado, estaba muy contento. Pronto una comisión va a viajar allá y estar preparado. ¿Quiénes quieren mejorar su ganado lechero o su ganado para engorde, para carne? Vayan preparándose. Pero también quiero decir algo, compañeras y compañeros del trópico. Estas inversiones, quiero que sepa el interior del país, es la otra forma de la lucha contra el narcotráfico. Sin militarización, sin represión, como antes había muertos, heridos. Y aquí es otra forma de enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Y saludamos a Argentina, por ejemplo, compra plata. Yo sé que va a continuar con el nuevo gobierno, son responsables, y así como otros países, ya también va dando mercado a otros productos. En tema mercado, algunos pequeños productos, no sé si decía cúrcuma, alguien hablaba, que sobra. Puede ver, no somos muy productores de algunos productos, pero los masivos ya está con pequeñas industrias. Recuérdense, compañeras y compañeros, me informó el compañero ejecutivo de Carrasco, ya está para inaugurar la planta de cítricos, ya está industrializando piña, cítricos de varios productos. La llamada liofilización, como secado de frutas, he visto el helicóptero, ya ha empezado en Villa 14, llevaba altas frutas. Cuidado que estemos comprando frutas de Santa Cruz o de Yungas o de otras partes para industrializar. Y hay compañeros ejecutivos, tienen que ser responsables de cómo ampliar la producción de estos productos. Ahora, interesante, estaba en, no sé dónde, debatiendo el mercado de leche. Hay mucha leche, evidentemente han ampliado la producción de leche. Una propuesta me hicieron a la policía y a las Fuerzas Armadas, se da algunas subvenciones, ¿verdad? No subvención, producto, se dota. Me ha pedido, ahí hay que meter leche industrializada a la policía y otras instituciones. Me parece importante para ampliar el mercado. Es nuestro mercado. Buena idea, me viene, como se me plantean, estoy muy contento. Y así, no solamente hay que preocuparse de la producción, sino también del mercado interno. El mercado interno es más seguro para seguir creciendo económicamente. Nadie dijeron, cuidado compañeros, no solamente para el trópico. Por ejemplo, el próximo año vamos a inaugurar la planta de miel en Yungas. Cuidado que falte también miel ahí, porque ahorita en dos industrias del estado, trópico y Chuquisaca, Monteagudo, falta miel. Y estamos empezando acá con pescado y stevia. Compañeros dirigentes de base, mucha responsabilidad. Cuidado con cuando terminemos la industria de pescado y industria de stevia, no haya materia prima. Mercado para pescado industrializado sobra. Aunque no somos tan consumidores de stevia, pero en Estados Unidos, he visto yo, ya no consumen azúcar. Azúcar lo ven como dañino, como malo. Tal vez es para los pobres de azúcar allí, consumen stevia, stevia, stevia, los ricos. Mercado sobra. Y aquí, cuidado cuando nos falte materia prima para esa industria de stevia. No tengo la última información en qué situación está la industria de stevia. Saben ustedes, compañeras y compañeros. Por tanto, acá tenemos responsabilidades. La responsabilidad no solamente es del presidente, vicepresidente, del gabinete. Como productores, ¿cómo garantizar a estas pequeñas industrias? Repito nuevamente, como con leche en Virgarzama. Si rebalsamos con leche, hay que ampliar la industria. Estamos ahí trabajando ya, después de escuchar las distintas intervenciones. Compañeras y compañeros, en la parte orgánica, un tema que alguna vez había recomendado, y hay que resolverlas. ¿Va a ser funcionario o va a ser dirigente? Una vez debatimos en la reunión, creo, en nuestro Estado Mayor, alguien decía, solamente el Evo debe ser funcionario y dirigente. Claro, Evo es presidente, pero también es dirigente. Yo siento que ustedes, primero el trópico, después las seis federaciones, me hacen creer que soy dirigente de las seis federaciones. Entiendo, el orgullo, el cariño, finalmente casi no ejerzo como dirigente. Entiendo eso, pero al margen de ese tema, compañeras y compañeros, ¿yo qué pediría? ¿Por qué no una reunión de un día como un congreso orgánico? Orgánicamente, sindicalmente hay que definir esto. Si es autoridad electa o designada, es funcionario y no puede ser dirigente. Y si quiere ser dirigente, entonces tiene que renunciar, ser autoridad designada o electa finalmente, tiene derecho. Claro, cuando ese mismo compañero es dirigente y funcionario, ¿quién lo va a fiscalizar? ¿Quién va a controlar? Yo preferiría este debate que ya plantearon, dejar, no sé, compañero Loza, compañeros ejecutivos, ejecutivas, cómo buscar un día suficiente, algunos temas más, la parte orgánica y esta parte definida una vez. ¿Solo es dirigente o solo es funcionario? Y hay que definir, hay un tema pendiente. En la parte orgánica, compañeras y compañeros, no sé cómo están los sindicatos debatiendo, pero siento que sigue vigente esta organización sindical llamada en algunos lugares colonias, algunos sindicatos agrarios, centrales y las federaciones, las seis federaciones. Que lo más importante, no sé si ustedes se han dado cuenta, un compañero ha intervenido. Mira, gracias a la unidad, Cochabamba y el Trópico, ni se imagina una compañera del Trópico, ejecutiva nacional de las Bartolinas de Bolivia. Leonardo del Trópico, ejecutivo de los interculturales. Gracias a la unidad de Quechua, compañero Feliciano Vigamonte, de Única, ejecutivo de la CESUCB. Algunos compañeros la pasan aquí. Lamentablemente, compañeros delegados de la misma federación se dividen, se pelean. Y eso hace mucho daño. Compañera Juanita también es cochabambina, es de Capiroteña. Compañero Loza es ayopayeño. Claro, viven acá, allí no se hace vivirán, pero morochateño el compañero. Morochateño, digamos, claro, de Piusilla, lugar histórico. Eso solo se puede conseguir con la unidad. Es tan importante esta parte. Yo no sé, ustedes se han dado cuenta, compañeras y compañeros, de la parte orgánica. ¿Qué hicimos? A ver, unidad desde el movimiento campesino, ahora, desde hace, ya desde la Asamblea Constituyente, unidad con todas las fuerzas sociales de Bolivia, afiliadas a la COP y no afiliadas a la COP. ¿Acaso antes había eso? Solo antes hemos empezado como compañeros del trópico, como compañeros del movimiento campesino. ¿Por qué yo digo, compañeros? Cochabamba, la única, y el trópico, que es como un terremoto en tema del instrumento político. El 95, cuando hemos ido con la sigla prestada Izquierda Unida, hemos ganado como 70% de alcaldías en Cochabamba. Y en trópico hemos perdido todas, casi con 100% de concejales. Solo Villa Tunari de los 7 sacamos 4. Creo, Chimoré los 5, y Ibirigalzaba los 5. No había Sinabata, no había tampoco 8 municipios, el nuevo municipio Entre Ríos. 100%, Villa Tunari de los 7, 4. Costaba todavía. Ese movimiento político, yo decía, Chechapar es el epicentro de esta revolución para la liberación del pueblo boliviano. Porque son los resultados. Revisen la historia. Solo una gestión, 2009, la circunscripción de la zona de Achacachi nos ha ganado al trópico en diputado uninominal, en presidente. Siempre trópico primero, el año pasado 95%, la más grande de toda Bolivia, compañeras y compañeros. Pero ahora, ¿cómo hemos empezado? Tenemos casi todas las fuerzas sociales alineadas para pasar de la lucha sindical a la lucha electoral. Compañero Vegamonte, compañero Juanita, es testigo. Yo quiero llegar a ese tema. Que no es que Evo ni Álvaro ha pedido al pueblo que apoyen la modificación. Nos ha sorprendido a la cabeza del Central Obrero Boliviana la modificación de la Constitución. Una sorpresa. Sabía, no quiero mentirles, sabía que congresos de algunas provincias, congresos de algunos sectores sociales, el campo y la ciudad, decidieron la modificación de la Constitución para una nueva reelección, reelección o repostulación, pero de manera indefinida, para toda la vida. Eso han pedido, compañeros, están en los votos resolutivos. No quiero que cuestionen a sus dirigentes, ni aquí, ni fuera de aquí, ni en Bolivia. Cuando la COP con Alcama ha planteado, hemos hablado con el compañero Álvaro. ¿Aceptamos o no aceptamos la propuesta de una para una modificación de la Constitución, pero para una elección indefinida? Con el compañero Álvaro dijimos, si aceptamos la modificación, solamente sea para una gestión más. No quiero que cuestionen a los dirigentes, especialmente del Pacto de Unidad. Todos decidían elección indefinida, y debe saber el pueblo boliviano. ¿Y por qué aceptamos hasta el 2025? Ustedes ya han dicho, la agenda patriótica y grandes inversiones, miles de millones de dólares de inversiones. Podemos hablar bastante del tema de inversión. Esta mañana estaba tocando algún tema energético en Cochabamba, el tema camino, litio, el tema petroquímica, la nueva dimensión, millones. Saben, compañeras y compañeros, cuando a uno se cambia, el ministro se paraliza el ministerio. Yo siempre digo, 3 meses se paraliza ese ministerio. Por decir, a ver, un ministro del MAS saco, entra otro compañero del MAS, por más que sea del MAS, igual paraliza. Para ese nuevo ministro, todo estaba mal. Un ministro que ha hecho antes. Es el complejo. Ahí también tenemos que descolonizarnos. Compañero Álvaro dice, por lo menos 5 o 6 meses se paraliza cuando cambiamos el ministro. Imagínense con miles de millones de dólares de inversión. Si entra otro gobierno, todo va a estar mal. Cualquier cosa para paralizar la inversión. Ese nos ha tenido miedo. Yo digo, si el CONALCAM plantea modificación, aceptamos por 2 razones. Miles de millones de dólares de inversión y la agenda patriótica. Solamente hasta el 2025, ese decidimos. Ahora eso está, en la campaña para decidir el 21 de febrero del próximo año. Compañeras y compañeros, también quería algunas dudas que expresaron sobre estatutos autonómicos, que en 5 departamentos el no ha ganado. Yo no echaré la culpa ni al gobernador ni a los asambleístas. A mí también me ha sorprendido. Han hecho campaña, no es que no han hecho campaña. También era tarea de los dirigentes hacer campaña. Pero después de que ha ganado el no, he preguntado qué ha pasado. ¿Sabe qué dicen los compañeros de base? No, pues, la autonomía es de la derecha, viene con la derecha. La autonomía es como independencia, y son gritados la derecha. A mí me ha sorprendido eso. Claro, nosotros hemos constitucionalizado la autonomía departamentales, pero todavía le cuesta al compañero de base entender que autonomía ya es constitucional, que autonomía es la derecha, que autonomía ligado al separatismo. La derecha ilegalmente ya estaba con autonomía después de que en 5 departamentos gana el no, festejando, más bien debería estar llorando porque su propuesta de autonomía ha perdido en 5 departamentos. Ahora vamos a hacer en los 5 departamentos sobre el sí a la modificación de la Constitución. Ahí va a decir la verdad, compañeras y compañeros. En vano ha festejado la derecha. Eso he visto de cerca porque, de verdad, a mí me ha sorprendido. Entonces, no sé, debe ser una preocupación. Tarde o temprano el pueblo va a asumir realmente se sirve autonomía departamental o no. Pero perdón, compañero Iván, ¿qué he escuchado? Si va a haber autonomía, ya no va a haber obras grandes del gobierno nacional. Eso lo han dicho algunos compañeros. Entonces, yo siento que el pueblo quiere, por los de los 5 departamentos, quiere un gobierno nacional fuerte que trabaje con sus alcaldes y su gobernador, porque ha entendido, si es autonomía, el gobierno ya no va a participar. Casi yo estaría seguro ahorita, si quisiéramos someter una encuesta, perdone, una consulta con el voto en Santa Cruz sobre autonomía, tal vez Santa Cruz rechace también autonomía departamental. Porque si revisamos las inversiones en caminos, en desarrollo, solo viene del gobierno nacional. O sea, el pueblo no es tonto, compañeras y compañeros, sabe quién va a votar, cómo va a votar. Y la derecha festejando ese tema. A mí me gustó lo que dijo la compañera senadora Salvatierra de Santa Cruz, Adriana Salvatierra. La derecha festeja estas cosas, no tiene otra cosa que festejar. Pero la derecha se va a Argentina, a Venezuela, a festejar el triunfo, porque aquí no tiene nada que festejar, y tiene razón. Seguramente, compañeros, el 21 de febrero estoy convencido que festejará. Ahí vamos a ver si el pueblo estaba equivocado o no estaba equivocado con tema de autonomías departamentales. Hay que trabajar, hay que explicar, cuesta que el pueblo asuma su responsabilidad. porque después de perder el gobierno nacional, la derecha, se van a sus departamentos a hacer autonomía, independencia. Y le cuesta al pueblo entender eso. Eso ha pasado. En Chapar, el trópico de Cochabamba, siento que ha habido como un voto orgánico. Y eso no me ha llegado al 95%, 60-40. Aquí se ha ganado. Y en otras provincias se ha perdido. Pero la gente está informada. El otro tema, compañeras y compañeros, cuando hablan de continuidad, yo no sé si la derecha está equivocado. Si ellos no quieren continuidad, nos está diciendo hay que volver al neoliberalismo. Es sencillo entender eso. ¿Y por qué no explotamos eso? Ellos han continuado 20 años con neoliberalismo. ¿Cómo nos dejaron? Compañero Álvaro ha explicado. Ahora rechazan la continuidad. Una cosa son presidentes, otra cosa son políticas. Ellos no quieren continuar ni del presidente ni del proyecto político de la liberación. Quieren volver al pasado. Por eso rechazan la continuidad. Aquí mucho dependerá también de compañeras y compañeros cómo a ver explicar las bases. Alguien dijo hay que bajar a las bases. Compañeros dirigentes, aprovechando esta oportunidad, a compañeros dirigentes nacionales que dijeron que hay que modificar la Constitución para una nueva repostulación. Si no han llevado a aceptar la modificación y la nueva repostulación hasta el 2025, mi pedido es que bajen a las bases. Algunos compañeros solo ahí arriba decimos y no estamos informando las bases. No me quejo del trópico orgánicamente, pero en algunos sectores sociales a nivel nacional. Y saludo, tal vez muy pocos compañeros están sector por sector, provincia por provincia. Pero algunos desde arriba dicen sí y abajo no baja para que los compañeros de base digan sí. Ese de aislarnos, de alejarnos, compañeros de la base, no es bueno. Me he pedido a todas y a todos. Finalmente, compañeras y compañeros dirigentes, tal vez retomando la parte orgánica, no solamente les digo como Evo, tal vez momentáneamente como presidente, es tan importante la disciplina orgánica. Y no quiero levantar nombres, pues por ahí algún compañero del grupo está sentadito. En la elección para municipales, mi amiguito no está en la lista, o mi compañero, mi familiar no está en la lista, tomar otra posición. Eso no se hace, compañero Sabino. Es un gran error. Si el sindicato, la central, la federación ha decidido orgánicamente, este no es el candidato por el instrumento político, por más que mi amiguito, mi amiguita, por más mi familiar no está en la lista, hay que respetar la decisión orgánica. Esa es la disciplina sindical. Eso nos ha llevado donde hemos llegado. Segundo tema. A esta disciplina orgánica, ¿cómo del trópico de Cochabamba en especial podemos dudar? Podemos dudar de una definición ideológica. Si aquí los gringos nos han matado, los gringos, esos lacayos, nos han masacrado. La derecha nacional y la derecha internacional, a la cabeza del imperialismo y del capitalismo, han decidido cero de cocaleros. Para que haya cero de coca, ¿cómo un compañero, sea vecino, sea transportista, podría ser procapitalista? ¿Cómo los obreros originarios de Bolívar podemos ser proimperialistas o procolonialistas, o neocolonialistas? No puede haber eso. A mí me alegró, estaba en un acto militar, que siento que un militar me estaba mirando feo cuando estaba hablando del antiimperialismo. Uno, yo dije, quiero que sepan, generales, coroneles, quiero que sepan, Fuerzas Armadas, el pueblo me aceptó ser antiimperialista, me ha nombrado como antiimperialista, yo voy a morir antiimperialista. Cuando yo dije eso, todos me aplaudieron finalmente. Quiero comentarles un oficial de las Fuerzas Armadas. Recién, a principios de este año, ya me dijo, cuando hemos expulsado al embajador de Estados Unidos, él se había asustado. Y ha dicho, ahora, ¿qué va a pasar con Bolivia? A Bolivia van a dividir, va a desaparecer Bolivia. Eso había pensado. Después de la expulsión de la embajada de Estados Unidos, ¿cuántos años pasa? Siete, que a siete, como 8 años. Ahora dice ese oficial, qué bien, presidente, sin embajadores de Estados Unidos, ahora estamos mejor todavía. Bolivia no ha desaparecido. Imagínense, va cambiando. Entonces, ¿cómo? Yo digo, mi compañero campesino, mi hermano campesino, mi hermano obrero, sindicalistas, podrían ser procapitalistas, proimperialistas, si la lucha histórica de la humanidad ha sido para enfrentar frente al abuso del poder, poder privado o poder del Estado.